Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más al programa 96 de Comiqueando. Ya arrastramos la cobija para llegar al 100. ¿Quién sabe qué va a pasar en el 100? Pero ya queremos que llegue al 100. Ya mero. Ya mero, sí. Y bueno, pues agradecemos aquí el apoyo del buen Alex que se conectó. ¿Cómo estás, Alex? Ya falta menos. Ando triste, pero alegre. Ah, caray, eso. Sí, triste porque se anda inundando mi pueblo, güey, Tula. De allá soy y se me anda inundando todo. El centro ¿Tu y casa todo. está bien? ¿Tus No, cosas están bien? sí, mi casa está. Las cosas, quién sabe, pero sí, la casa está bien, no, no se inundó. No, por allá no llegó el río. Pero ando feliz porque aquí en el edificio donde vivo, a dos edificios, abrieron un table. Entonces, pues, Dios da, Dios quita. Pero qué manera de dar, oye. Tan bueno, pues ahora sí que las cosas son de quien lo aprovecha. Pero sí. Qué bueno que que tus cosas están bien, que solo son cosas materiales, ¿no? Porque sí estuvo fuerte las lluvias por allá en el estado de Hidalgo, ¿no? Algodón, algodón. Ya estaban evacuando ahí la casa de mi madre, pero al final dijeron que no, que esa colonia no se iba a ver afectada y pues ya, todo bien. Pero pues sí, ahí está gacho ver algunos lugares que donde crecí y caminaba para la escuela y así todas inundadas con el nuevo río. Bueno, pero se supone que el nivel del agua va a bajar en algún momento, ¿no? Eventualmente, sí, no le hagas ya. Sí, Sería mucho. ya estaría muy canijo. Estás como en el estado de Morelos, que también les tocó el temblor. Y Ah, también. curiosamente, en Morelos ninguna casa se cayó más que las iglesias. Y entonces yo traigo la broma pesada de que con los amigos de Morelos, pues de que por pecadores, ¿no? Sí, tal, algo están haciendo mal. Castigo de Dios, pero bueno, qué bueno que tú estás bien, qué bueno que estás acá con nosotros, extrañando a una bola de amigos que están trabaje y trabaje, ¿verdad? Luchando por la justicia. Choclos, luchando por la O a justicia. ver qué. O ¿Qué se le hace? Pero bueno, lo que sí, ¿sabes? ¿A quién no extrañamos? ¿a quién? Al tal Juan Carlos Gutiérrez Mercado, que ya se conectó luego, luego. No pierde el tiempo. Yo creo que le gustas a Alex. No, yo creo que más bien tú. O le gusta escuchar a dos viejos hablando de cómics. ¿Qué será? Dos viejos carcamanes. Carcamanes, así nos dicen, ¿no? Exacto. No pasa nada. Total, los falses tenemos en todos lados. Pues ya que. Ahí está el que cobra los impuestos, ahí está el que cobra la luz. Entonces son falses de uno, ¿no? Entonces, pues ya. Pues sí, pues ya después de los 40 ya todo es válido, así que no hay problema. Sí, se le pierden el asco a ciertas cosas, como al Superman. Ya te empieza a gustar el Superman, y entonces, ah, pues ya el Superman. Bueno. Exacto, sí. Ya ahí le agarras cariño en Superman. Y a Ya ni modo. todas sus variantes de Kryptonita. Ajá. Peculiarmente a la Rosa, que al Chop le encanta platicar del tema, ¿no? Pero bueno, ni hablar. ¿Qué tenemos hoy, Alex? ¿Con qué vamos a empezar el día de hoy? A ver, pues varias cosillas. ¿Cómo se llama? Sins of the Past. ¿Lo leíste? ¿O cómo era? Pecados del pasado El pasado, me suena, del no, hombre araña. okay, Empecemos con eso, ¿no? No lo he leído tampoco, pero es el meme ocasional, bueno, de que en el arco de Sins of the Past, del hombre araña, hay una escena donde Norman Osborn tiene relaciones con Gwen Stacy y hasta incluso tienen dos chamacos. Okay. Y desde siempre, o sea, y desde ese salió ya tiene sus añitos, no sé si unos 10 o 15 añitos. Y Sí. desde entonces estaba manejando eso y que pues la Gwen había sido chapulín entre el Osborn y Peter Parker. Y resulta que últimamente, bueno, a fechas, en el último número están diciendo que eso no sucedió, porque era parte del canon, esa historia, era parte del canon de Spider-Man, y resulta que no sucedió y que en realidad todo era un asunto de Misterio. Que Misterio había hecho creer a Norman Osborn que había tenido relaciones con Gwen Stacy y que los Okay. hijos en realidad son clones. Y entonces Okay. por eso están saliendo los memes Ah, sí, ya lo llegué a ver por algún lado, sí. de sí, estuvo muy sabroso, pero yo no soy Gwen Stacy. Sí. Okay, eso está bueno. Que Entonces, ahora con la película que viene, se va a poner más interesante saber si vamos a ver de nuevo a Misterio, ¿no? ah, sí, también, exactamente. Porque se murió en la anterior, pero pues todo puede pasar, ¿no? Hasta que te demanden y no vuelvas a salir en las películas, ¿no? Exacto. Sí, así como el Calavera Roja, ¿no? Exactamente. Pues ahí está. El asunto es que pues, usaron al viejo Misterio para decir, no, pues esto no pasó, todo, lo hizo un hechicero. Ya, ok. Y ya deshacen el arco y todo regresa a la normalidad, supongo. Y que los hijos son clones. Entonces, pues así estuvo, así está ese asunto. De acuerdísimo. La primera noticia de la semana. Y Ok. por ahí también, en algún momento, en una convención eléctrica, en no, convención eléctrica, en una convención electrónica, le hicieron preguntas a Charlie Cox y a Andrew Garfield. Charlie Cox es quien interpreta a Daredevil en las Sí. series de Netflix, y Andrew Garfield, que hacía un Spider-Man, la versión pasada del hombre Spider-Man, que si iban a participar en Spider-Man No Way Home. Y empezaron a titubear los dos, así como que, bueno, ¿vas a participar o no? Bueno, es complicado decirlo y la verdad es que, pues, está muy padre la película, pero, hasta ahí la dejamos. Entonces, en una de esas, sí participa, sí sale Daredevil y el anterior Spider-Man. Sí, de hecho, aclararon, ¿no? Charlie Cox, de que esa barriga y ese brazo no eran de él, ¿no? Algo Que se así. ven en el tráiler, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, pues todos decíamos que sí, otros dicen que no. Ahí se verá. De acuerdo. Está bien, está bien. No, pues fuera de eso ha habido varios trailers que están saliendo, ¿no? Por ahí salió el de Matrix el día de hoy a las 8 de la mañana. Exacto. Y ayer o antier salió un sitio web donde tú podías ver fragmentos eligiendo la píldora, ¿no? Que tú quisieras para entrar a la Matrix. No. La roja o la azul, O aunque la azul. ¿tú crees que todavía los millennials identifiquen eso, la píldora roja y la azul? O sea, Yo creo que les van a dar todavía su explicación, ¿no? Porque en alguna parte del corto se ve que sueltan unas píldoras azules y está probablemente ahí den la razón de por qué, ¿no? que el Neo es su medicina, ¿no? Es un medicamento prácticamente. Sí. Píldoras de color azul. Y Sí. no sé, porque pues, ya tiene. ¿Cuántos años tiene que salió la última de Matrix? Unos 20. 19, 18. Sí, más o menos por ahí del 2002, 2003. Sí, ¿verdad? Sí, son películas viejas. Ya tiene pues El millennial, que yo creo que ya no es millennial, el centennial, tiene ahorita 20 años, ¿sí? Y entonces, no, no le tocó a menos que le se haya picado por la ciencia ficción, ¿no? Sí, puede ser. Y es raro. Yo por ahí tengo unas figuras que de Matrix. Alguien me hizo favor de regalarme el robot y una Trinity. Ah, fíjate. Sí. Mientras no sea inflable. Ya ahí nos dice Juan Carlos Gutiérrez que 18 años. 18 Y la años. Trinity no, no es inflable, mi Trinity. Sí. 18 añitos. No, pues sí, yo creo que en una de esas, alguien de 22, 20 y algo, sí la llevaron sus papás a verla. Sí, la verdad es que una película muy interesante con unos conceptos muy innovadores en su momento. Aquí no hablamos de multiversos, ¿no? Aquí hablamos de es real o no es real, ¿no? Tiene su filosofía y Sí, sí, sus sí. puntos epistemológicos, creo que era así. Se cruza entre filosofía, religión, la creación del ser humano, etcétera, etcétera. Tiene sus cosillas la película. Fíjate que no es por ser aguafiestas ni nada, pero antes de que saliera Matrix, por ahí rondaban un par de películas japonesas relacionadas con el tema. Estaba Ghost in the Shell, que Ghost in the Shell es anteriorísimo a esto, y Uy, la de Scarlett estaba. Johansson. No, que pues, la buena, la de anime, no la de Johansson. Y aparece al Chuck, que a todo lo que traiga labial, le hace caso. No, bueno, y la otra película que te digo, además de Ghost in the Shell, es la de Avalon. Esa película de Avalon tiene el concepto este de que los humanos se conectaban al cuerpo del aparato y entraban a una realidad alterna y jugaban. Sus alter egos jugaban a matarse. Y en algún momento en la película el personaje principal llega al último jefe de ese juego y ya no está en el mundo virtual, sino sale a la realidad a matar al jefe jefe. Avalon se llama la película. Me acuerdo, todavía me acuerdo, la fui a ver a un Cinemex, al Palacio Chino. Ya el Palacio Chino ni existe. No, pues no, ese sí no sé si está ahí abandonado o ya lo convirtieron en Pare de Sufrir. Pues yo creo que estaba en Pare de Sufrir. La zona está cerca ahí del Metro Hidalgo y es una zona de mucho indigente. Está muy descuidado. En una de esas, Sí, pues. pero ojalá puedan ver Avalon, Ghost in the Shell y las películas de Matrix. Sí, A ver cómo. la verdad es que The Matrix, el concepto no es nada nuevo, pero lo innovador fueron todos los efectos que le metieron. Desde la 1 le metieron muy buenos efectos. Las escenas de las balas, las escenas de Neo ahí entrando en la Matrix, etcétera, etcétera. Hay un efecto que se dio ya con la salida de Netflix y estas cadenas de streaming a partir del 2010. Del 2010 para atrás, tú no podías ver cine internacional. Tenías que conseguirlo o a muy alto costo o pirata. No, no sabías que había películas alternas o no sabías que era una copia de la copia, ¿no? Tenían que ser así como que súper éxitos o muy criterio, o sea, las de Kurosawa, así de que ganó el oso de Berlín y el de Cannes y todo, para que llegaran hasta acá. Y si no, las veías un día perdidas en el 11 o en el 22, no me acuerdo cuál era. Sí. Yo, o tenías que encargarlas con tu dealer favorito. Y no Sí, la todos. verdad, sí. Y no todos, de hecho había hasta proveedores así específicos de cine de arte, le llamaban, ¿no? Estas películas alternas. Y tengo otras joyitas como Ghost in the Shell, Akira, que no eran comunes, pero en los círculos de culto, pues se veían como buenas películas, ¿no? Sí, en esas de la Cineteca en mis tiempos. Ándale. No, sí, es una chulada. Ojalá y esto del COVID pase para que se den una vuelta a la cineteca. Ya la renovaron, dicen. La Sí. verdad es que no, no he Sí, ya. ido. Yo estoy cerca. Está caminando a 20 minutos. Fíjate. Y sí, ya la renovaron. Muy bonito. Antes no vendían palomitas, ya venden palomitas. Pues Salas muy, muy padres. es el business, y ahora que vendan chupe, pues de todos modos es Ya también lo comercial. hacen. Puedes entrar con tu Ajá. cafecito o tu vasito de bebida a ver la película. No, pues con unas coronas y yo hablo de bebidas fuertes, de uso rudo. Ah, bueno. ¿Qué otra Matrix. noticia traemos, Alex? Se coló, no, más bien, sacaron imágenes del traje de Aquaman. Sí. Sale ahora con un nuevo traje. Ahora es lo mismo, pero viene en negro. Sí, de hecho, estaban hablando por ahí las críticas de que lo que estamos viendo es un disfraz que cambia de color, que se ajusta a los colores, como un camaleón. Ay, güey, pues no es tan el. Lo dices, sí, más o menos, aunque no es tanto el diseño, pero. Pero sí. Puede ser. Si en una de esas lo vamos a ver azul clarito, gris o blanco, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Pues porque la película de Aquaman 2 es de una batalla, ¿no? Que va a tener que librar. Salió también por ahí la imagen del Ocean Master ahí con el director, pero esa ahorita no la ubico. Ah, sí, creo que ya está. Sí, de hecho, por ahí nosotros armamos un meme para nuestros amigos que viven en Ecatepec. Se dice que van a grabar Aquaman 2 en alguna parte de Ecatepec y se ve pasar el agua ahí por donde está el Metrobús. Andas, estaría. Fíjate, yo no pensando que eran desastres de la naturaleza. No, no, están preparando todo para la película de Aquaman. Este es el Ocean Master, entonces, no, pues sí se las va a ver. Sí, este Difícil es es. el Patrick Wilson como Ocean Master y con James Wan. Está bien. Está bien, está bien. Interesante. Y pues está bonito su trajecillo. ¿Qué otra? Salió Mande. el trailer de Injustice. Ah, sí, cierto, y no lo he visto. El trailer de Injustice, donde ya sabemos bien que la película de Injustice fue solicitada por los fanseses porque del juego de Injustice League y de las tiras cómicas de Injustice League, los fanseses pues estaban muy emocionados, ¿no? Sacaron por ahí el tráiler y la verdad es que es muy, muy, es el intro, ¿no? Donde Batman tiene al Guasón, el Guasón hace de las suyas, se sabe que algo le hizo a Luisa Lane. Y bueno, pues Superman, pues es Superman cuando se enoja, ¿no? O sea, todo lo que ya vi en el videojuego, ¿no? En los primeros 2 minutos del videojuego. Exactamente. Ese es el corto que salió, pero pues obviamente animado y saldrá como película, ¿no? Bueno, pues, Entonces, si de por sí como que al de Long Halloween todavía ni la veo y ya no me está llamando la atención, Injustice creo que menos. La verdad. habrá que ver. La verdad, Yo Injustice. de ese tipo de cuestiones animadas, yo te traigo una recomendación. Y es la última película de The Witcher. The Witcher, la pesadilla del lobo, el problema del lobo, animada. Tuve oportunidad de verla ayer y dije, yo pensé que iba a ser una animación X, pero no, ¿eh? Muy, muy padres efectos, muy, muy buena historia. Y es el origen, la historia origen del Witcher que sale en la película, el que interpreta a Superman. Hoy, Papito Cabil. Ajá, pero tú ya lo ves al final de la película y como niño. Está interesante, está muy, muy interesante. The Witcher es la pesadilla del lobo, el dolor de cabeza del lobo, una cosa así. Ajá. Fíjate, ya para ahí hacer la continuación, ¿no? Ya no Sí. afectar la continuidad del. No, no, va antes de la serie de The Witcher que de live action. Y la verdad es que los efectos están muy, muy padres. No te das cuenta, creo que la película dura 2 horas, pero se va volando. Pues habrá que echarle un ojo. Dice Cari Saok, que nos está viendo, saludos. Dice, Witcher sí está muy buena, le da inicio a la serie en vivo. Sí, Pero los monstruos ¿en Netflix, en Amazon o esa en cuál de todos mis streamings la puedo ver? según yo, está en Netflix, según yo, déjate lo corroboro. O en la tiendita de la esquina. En la tiendita de la esquina. No, Netflix, mira, ahí está, Netflix. Netflix. Ah, pues ahí está. Sí, ya. También Carizao ya nos está diciendo que Netflix. Si tienen oportunidad de verla, véanla. Está palomera. Esa es para una tarde de frío. Acá con sus palomitas o con su cafecito. Sí, da. Fíjate, en lugar de estar viendo Flash como yo. Ah, deja eso. O Injustice, ¿no? Que ya está también por salir. Justice. ¿Sabes cuál otra está por salir? ¿Cuál? Chucky, la serie Ah, de sí. sci-fi. Sci-fi. Esos amigos de Sci-fi están tratando de traer también cosas buenas, ¿no? Y sí, efectivamente, Chucky, como serie. Ajá. La serie, el 12 de octubre, series premiere en sci-fi. A ver qué tal se pone, porque como película, pues ya sabemos, ¿no? Sale Chucky, trata de matar a la gente, mata a algunos, pero después no. Lo matan a él, ¿no? Igual y Pero, la hacen de ajá. suspenso. ¿Sabes? Antes, ahora sí que hablar como viejito ya. Sí. Voy a hablar. Porque antes me gustaban. Porque no le trataban de encontrar razón lógica a los villanos o a los o a lo que esté sucediendo. Nada más era Chucky, un muñeco diabólico que ¿cómo se llama? El asesino llegaba ahí y se poseía en el muñeco y necesitaba un cuerpo y ya. Y listo, empezar a matar, ¿no? Lo sueltas y empieza a matar. Y ahorita realmente, todas las series es, ay, pues es un muñeco mecánico y entonces, le quieren meter mucha lógica. Y eso empezó desde Star Wars, cuando le quisieron meter una razón a la fuerza con los midichlorianos. Desde ahí, pa'l real. Todas las películas y todo, necesitas una razón, así Una una explicación. explicación que de por qué sucede eso. Y entonces, a ver, esta serie que si se van por la del robot, si se van por el juguete diabólico, Poseído. poseído, o a ver de qué se trata, porque no es continuación de la película. No. O No, pre ni no, precuela. y déjame decirte que traemos por ahí dos películas ya de robots asesinos, que una es con Nicolas Cage, donde en un restaurante donde hay animatrónicos, los animatrónicos matan gente. De esas películas clase B que ha estado haciendo Nicolas Cage últimamente. Y Bueno, entonces, ajá. pudiera ser que retomen el tema. Pues ya son, ¿cómo se llama? Las ventajas de ser nominado al Oscar y tener un montón de dinero y ya no saber a qué dedicarte. Sí, pero pues vamos a darle. Dice Carissa Oak, dice, mientras no esté tan jalada de los pelos como la del hijo de Chucky, todo está bien. Sí, cierto, ¿eh? Desde la novia de Chucky. Desde la novia. Desde la novia, híjole, ya ya eran más de risa que de miedo. Claro. O sea, ya te metí en los sustos de así como que de búho, se te aparecían, pero sí era una jalada. Habrá que que valorar la parte de si le quieren dar realmente una continuidad a la serie, ¿no? Porque Chucky puede dar materia para una historia muy tétrica, muy de miedo, muy orgánica. ¿Por qué? Pues porque muñecos diabólicos siempre ha habido. Y ahí está Annabelle, y ahí hay otras películas que tratan de estos objetos que se posesionan, ¿no? Pero dependerá mucho de que si quieren darle futuro o no a Chucky, ¿no? O simplemente mostrarlo a la nueva generación y que vayan al pasado, ¿no? Como cazafantasmas, ¿no? Se me viene a la cabeza. Esa, fíjate que la película dicen que va a estar buena. La nueva, ¿no? La de Stranger Things con Cazafantasmas. Sí, porque, bueno, pero ¿estás de acuerdo que los millennials no sabían de cazafantasmas hasta que salieron las chicas cazafantasmas, Hasta que nosotros nos quejamos de las chicas ¿no? cazafantasmas. Pero ya al ver la película de las chicas, se fueron para atrás, vieron las anteriores y ya comparan. Sí, sobre todo esa con el gorilita y la carcachita que hablaba y todo, esa Esa caricatura estaba poca madre. caricatura, sí, como, ¿no? Los qué originales cazafantasmas, los de Filmation. Ok, déjame en lo que sacamos alguna otra noticia, presumirte lo que fui a comprar en mi tiendita de la esquina. Salió el número 3 de Motherfuckers. Estos amigos tomaron la línea o las portadas ¿cómo se llamaban estos? Los Garbage Pail Garbage Kids, Pail de Kids. los cuales Isaac es fan de Fan, ¿no? Hueso Colorado. Ajá, entonces en esta ocasión la portada es de Unburied Cruz, es el número 3 de Motherfuckers. Yo creo que van a sacar como unos 6 o 7 de estos. Y están sacando en la portada C fichas tipo Garbage Pail Kids. La historia ya la he platicado antes, es de un chico italiano que reparte pizzas en Los Ángeles, que se mete en problemas. Esta es una que la liga de la película está en comiqueando, por si la quieren ver, está muy buena y está con letritas y todo. Esa portada, espero que le hayas comprado una al Isaac para A la revendérsela de en en alto alto costo costo. era la última. Qué pena. Uy, lástima. No, Sí, pues lástima. cero y van dos. Tú con esa y yo con la de Mignola de Master Revelations. Que por cierto ya salió el número 3 de Master Revelations. Ah, déjame ver si ya la pedí o Ya salió el comprada. número 3 y se me pegó esta portada de David Petersen de Usagi Yojimbo, ¿no? Aquí podemos ver al conejo samurái. La historia se llama Dragon Below Conspiracy. Van en el número 3. Está muy buena. Y el último, The Last Tortugas Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles. El último, el número 120 de las Tortugas Ninja. Ese es en donde, ¿quién es? Leonardo le explica más o menos sus orígenes en un solo cuadrito. Dice, bueno, dice, nosotros nunca fuimos humanos, realmente siempre fuimos Tortugas. tortugas y tuvimos contacto con un humano, pero en realidad nuestra mamá sí era humana y era un fantasma, pero dice, y sí suena medio raro cuando lo explica uno, pero pues así pasó. Que no te No, oiga Raúl. No, no es esa serie. ¿no Esta viste? es. No, no lo he visto. Esta serie que te acabo de mostrar es donde sale la tortuga ninja femenina, Jinica. Creo que es en esa, en un panel él le explica, porque la tortuga ninja femenina sí fue humana y se hizo tortuga. Sí, su tortuga. Ajá, él creo que le explica, porque ella le dice, bueno, ¿y ustedes cuando eran humanos qué? Y él algo así, pues es que nosotros nunca hemos sido humanos, éramos tortuga Tortugas. y nos convertimos así en humanoides, pero bueno, en realidad creo que nuestro papá era fulano y siempre estuvimos desde hace milenios por aquí rondando y además nuestra mamá era un fantasma y suena raro cuando lo explico así, pero así sucedió. Es parte de la historia, pero lo que te manejan es que lo ligan a un tiempo pasado y se supone que las tortugas son reencarnaciones de una familia de hijos samuráis. Fíjate, y suena raro cuando lo explicas así de Sí, sí, sí, cortadito, sí. brincándote todos los, Todos los resumiendo todos términos, los ¿no? arcos. Así es. Pero muy interesante porque, digo, ya no está Splinter, en el número 100 matan a Splinter y las tortugas pues se comportan como adultos, o sea, ya no son adolescentes, ya son adultos, tienen vida propia, sus decisiones propias, si quieren estar juntos están, si no se separan, entonces está tomando un camino interesante la saga. O sea, ahora son tortugas adultas Mutantes. reencarnadas ninjas. Sí. Espérate, tortugas ninjas adultas reencarnadas. Reencarnadas, mutantes. Ah, Sí, fíjate. se faltó el mutante, siempre el Ajá, mutantes. el mutante. Reencarnadas mutantes. Sí. Y por último, ahorita en mis saberes estoy leyendo City of Bane. ¿Tú qué sabes de esa historia? Uy, buenísima, la verdad, poca madre, no manches. Padrísimo. Bueno, De lo pues, ¿qué mejor que sucedió quieres? en el 2020 de Batman. ¿Qué quieres? Es lo que cayó en mis manos. No, está padre. No llega a ser un Nightfall. Más o menos Bane se apodera de toda la ciudad. Realmente. Ay. ¿Qué te puedo decir? Durante todos los arcos de Batman, bueno, del Batman de Tom King, si mal no recuerdo, va construyendo supuestamente, va subiendo al personaje, a Batman, lo va, pues, ¿cómo se llama? Poniendo en un pedestal, primero con Gotham Girl y Gotham Man. O sea, con estos dos superhéroes y después va a rescatar a Selina, a Santa Prisca y también al ¿qué? Pirata. Ay, se me fue el nombre. Al pirata psiónico, psicológico, no me acuerdo cómo se llama. Y va construyendo y lo va ensalzando para en una de esas dejarlo caer. Cuando cancelan la boda, cuando Selina escapa, y a partir de ahí empieza el declive de todo Batman para llegar a City of Bane, ¿no? Donde Bane ya se apodera de la ciudad y prácticamente el arco es, Bane se apodera de toda Ciudad Gótica y le dice a toda la Batifamilia, el primer cabrón que vea aquí cruzando la frontera a Gotham, me chunto al Alfred, porque lo tiene ahí cautivo. Esta es mi ciudad y aquí yo me quedo yo y al primero que llegue, al primero que vea, voy a agarrar a Alfred y lo voy a matar. Y pues Damian sí se le pues se siente muy salsita y sí cruza, lo ven y ahí es precisamente cuando sucede la muerte de Ya, Alfred. ahí párate, yo voy ahí. Cuando se enfrenta, creo que es, si no a una Robin, a una niña que trae Esa los poderes de Superman. es a Gotham Girl. Esta chica originalmente, bueno, esta y su hermano tienen prácticamente poderes de Superman, como dices. O sea, es lo que tiene. El detalle es que después en el arco se va descubriendo que, bueno, el hermano eventualmente muere y se va descubriendo que mientras más usas tus poderes, te va reduciendo la vida. Entonces digamos que vuelas supersónico y te quitas un año de vida, usas tu fuerza y te quitas otro año de vida, entonces así se va degradando tu cuerpo hasta que eventualmente mueras. Y Batman le dice, pues yo te voy a curar, te voy a ayudar, no uses tus poderes. Y ya después en algún arco la engatusan y Bane la pasa para su lado y dice, pues es que aquí está con el veneno, porque después se dan cuenta de que los superpoderes que adquiere ella es a través de un derivado del veneno que utiliza Bane. Entonces dice, pues con el veneno, mira, poderes ilimitados y vida ilimitada para siempre. Ya está. No, pues déjame ver en qué termina. Ya platicamos de qué trata. La verdad es es una conclusión. Está interesante. Es ver el final de Tom King. Para mi parecer va un poquito apresurado. Y el hecho de que también él tenía un plan. Y al final Warner o DC Comics le dijo: No, ya no revivas a Alfred. Entonces él como que tenía un plan de que lo mato, pero no lo mato. Y en realidad era esto otro. Y DC le dijo, no, déjalo muerto. Déjalo muerto. Y además de que tenía contemplado creo que 112 números. Y al final le quitaron como 8 o le quitaron como 12. Y eso se siente así como que muchos de esos detallitos le restaron a la historia de City of Pain. Ya está, pues lo checamos. Pero está interesante. Muy bien. Otra noticia interesante de esta semana es que los What Ifs siguen avanzando, ¿no? No vamos a platicar de este What If de esta semana que tiene que ver con zombies, pero sí vamos a platicar del What If de la semana pasada, ¿parece? Exactamente. Simón. Con el Doctor Extraño. Si quieres hablar del spoilerearme de esta semana, yo no tengo ningún inconveniente. No, porque lo tienes que ver, porque se están volviendo más oscuros los What Ifs. Eso es lo que escuché en el chat. Más oscuros, y la verdad es que el pasado con el Doctor Strange, te quedas así de, pero si la amaba, ¿no? Y el vigilante dice en algún momento, justo en el capítulo 5, que muchas de las tragedias de este mundo se han originado por amor. Exactamente. Sí. El final yo sí me quedé, ¡ay, no manches! Ahí se quedó encapsulado, ¿no? Ajá, sí. Y como todos los What Ifs, no sabes si salió, si vivió la chica, que creo que se desintegra, ¿no? Se le desintegra en las manos. Sí, se le desintegra y que nada más quedes en la nada, güey. Así. O sea, si estás encerrado en tu capsulita y rodeado de la nada y sufriendo. Porque se acabó el mundo, te acabaste el mundo, ¿no? Por un apego, pues, innecesario. Y ahí la parte donde está deteniendo el desmoronamiento del mundo y se le aparece Watu, ¿no? El vigilante. Es la primera vez que interactúa con alguien, ¿no? En los What Ifs. Y claramente le dice, ayúdame tú que eres un dios, arregla esto, ¿no? Y el otro dice, no puedo intervenir y pues ahora sí que hazle como quieras. No, pero que castígame a mí y no castigues ni al mundo ni a mi enamorada, ¿no? Y el Watu le dice, pues es lo que te mereces, ¿no? Ahora sí que arréglatelas como puedas. Se te dijo, se te advirtió y ahí vas, ahí vas. O sea, sí. El principio es prácticamente igual que la película. Strange es un hombre exitoso, pero aquí ya en una cena con su novia salen, chocan, se se van a un desfiladero, se hunde el auto y resulta que ella muere. En lugar de él ir solo, en donde pierde las manos. Así es. En donde se le fracturan las... Y él, por la culpa, revive ese momento tratando de salvarla, ¿no? Pero ahora sí que, como el meme de Endgame, ¿no? Vi 358 millones de posibilidades. Esas mismas 358 millones de posibilidades las explora, pero hasta el cansancio de decir, aquí me muevo, aquí no freno, aquí ahora no vamos a cenar, ahora sí vamos a cenar. Y siempre el resultado es el mismo. Se muere la chica, la cual me siento apenado porque no recuerdo el nombre de ella, del personaje. Sí, no estamos igual. Pero Diana, no. Ahorita lo... ¿Jane? Lo buscamos. Sí, creo que sí era Jane. Pero ahorita la buscamos. Lo que sí, otra vez, regresando al título de nuestro programa de dos viejos carcamanes hablando de Christine. Christine Palmer. Nada más acuérdate de la película de Stephen King, Christine. Regresando al título de nuestro programa de dos viejos carcamanes hablando de sus tiempos, ¿sabes eso que me recordó? No sé si has visto una película que se llama El Día de la Marmota, así se llama en inglés y en España, porque aquí creo que se llama Hechizo de Amor o Hechizo del Tiempo, algo así, Hechizo del Tiempo. Se repite y se repite, ¿no? Ajá, donde, para quien no la ha visto, es Bill Murray, uno de los cazafantasmas, Bill Murray, que es un meteorólogo, va a un pueblito a reportar algo que se llama el Día de la Marmota en Estados Unidos, que es, sale una marmota de su madriguera y si creo que si ve su sombra o si se asusta y se vuelve a meter, es que va a haber mucho frío en el invierno, si no es que que va a seguir el invierno otros 30 días y si no, que el verano, en la primavera se va a adelantar. Así es. Total, que va al pueblito, suceden ciertas cosas, por alguna razón él no puede salir ya del pueblo en la noche y se queda a dormir y al día siguiente despierta en el mismo día. Entre las cosas que hace viviendo ese mismo día todos los días, porque sale y se encuentra el mismo gordito que lo saluda en la escalera, sale a la calle y se encuentra el mismo amigo, siempre lo mismo, y él sí es consciente de que está viviendo el mismo día. Hay una parte de la película donde se muere un anciano indigente, un homeless, sin hogar, en situación de calle, se le muere en los brazos. Y entonces Murray lo conmueve tanto que dice, no te vas a morir hoy. Y en la mañana le da un montón de dinero al viejito y en la tarde lo encuentra muerto. Lo lleva a comer, lo lleva a vestir. Justo cuando empieza a tener el infarto, lo lleva al hospital, pero todos los días así de diferente, ¿no? Hoy lo llevo a comer, igual y lo que le falta es comida, lo lleva a comer muy bien y se muere en la noche. Lo lleva minutos antes al hospital y de todos modos se muere. Entonces siempre hacía lo mismo y siempre el resultado era el viejito muriéndose. Y era porque pues hay cosas que no puedes controlar y que siempre de todos modos van a suceder, y eso es lo que me recuerda con ese capítulo del Doctor Strange. Sí, igualito. De hecho hay varias películas que hacen eso, ¿no? Repiten y repiten los días. Y la verdad es que es desesperante, ¿no? ¡Ah, cambia! Y no. Por más, perdón, que quieras, hay cosas que no. Déjame abrir un paréntesis, me acaba de llegar un mensajito por aquí. Saludos, doctor Abel. Esto es lo que hacemos cuando no tenemos otra cosa que hacer. Saludo al doctor Abel, un conocido de mis andanzas universitarias. Por ahí anda viéndonos. Fanático de Star Wars y de las películas que de repente recomendamos. Exacto, exacto. Saludos. Pues sí, me recordó eso el capítulo de Doctor Strange, que hay cosas que no puedes cambiar, que siempre van a suceder así, y que más bien tú tienes que asimilar para poder aprender y avanzar. Sí. Y bueno, el de los zombies no te lo voy a spoilear, o te va a dar chance que lo veas, lo platicamos la siguiente semana, pero sí aclarar que se están poniendo oscuros y más oscuros y más oscuros. No sé en qué vaya a terminar. Por ahí me tocó ver un unboxing de las figuras de los What Ifs de Lego. Lego sacó ya sus figuritas de What If. Y pues como todo, adelantaron juguetes que no debimos de haber visto. Y por ahí sale una Gamora, ¿cómo se llama? Thanos. Con su disfraz de Thanos, su arma de Thanos, y no le alcancé a ver si traía el guantelete. Pero ¿qué hubiera pasado si Gamora hubiera sido Thanos? Exacto. Si ella logra quitarle el guante, ¿no? No sé cómo va a estar ese capítulo, pero te digo que se están volviendo cada vez más oscuros. Gracias a eso, porque los What Ifs, ya me aventé algunos por ahí y son oscuros. O sea, no terminas sabiendo qué va a pasar, ¿no? No terminas, no sabes si ganó el bueno, si perdió el malo, y a veces te dejan en situaciones así muy escandalosas, ¿no? Mira, son 9 capítulos. Uh-huh. El que sigue parece que es de Tony Stark. El 7 y 8 no tengo idea de qué van a hacer. Y el 9 es... en una de esas puede ser ese de Gamora, porque dice: en una versión del tiempo alterna, Visión se convierte en un androide todopoderoso conocido como el Ultrón Infinito. Cuando se une con Ultrón, pues sí, con el androide rival Ultrón. Que es esta escena donde Ultrón, no, donde la Visión destruye a Ultrón, ¿no? Ajá. Y le dice qué hubiera sido, ¿no? Y ahí se queda y pues, lo destruye. Y dice, y ahora es cuando los recién formados guardianes del multiverso ponen fin a su reino antes de que sea demasiado tarde. No, entonces tal vez ahí no sea Gamora, pero bueno, quién sabe. A ver qué tal. Otra noticia que traemos por ahí fue el estreno de Chang-Chi. De Chang-Chi, ¿no? Igual no te la voy a spoilear porque es de la semana pasada. Ya tuvimos oportunidad de verla por ahí. Practicando nuestro chino mandarín y algo de francés, porque así venían los subtítulos, ¿no? ¿En el cine? Sí, ya sabes. No manches, qué internacional es este cine. Y pero vale la pena, va a valer la pena que la vean. Las críticas están hablando muy bien de la película. Y hay un tema bien interesante que es sobre los anillos del mandarín. En los cómics de Marvel, los anillos de mandarín son de mano. Los anillos del mandarín los trae en la mano. Y en la película de Shang-Chi, los anillos los trae en los brazos. Hay una peculiaridad. No, pues esas son argollas. Y uno más por otro lado. Y una peculiaridad de esos anillos es que no son antiguos terrestres, sino son extraterrestres, ¿no? Ese es, bueno, ahí dice Juan Carlos Gutiérrez que no son anillos, pero sí, en la cultura, es que el problema que tenemos es que Marvel volvió estos anillos a la cultura china. Y los anillos en la cultura china se usan aquí como brazaletes. A los brazaletes los chinos les llaman anillos, ¿no? Y incluso si el meme que soltamos por ahí de los anillos de la película Confusión, donde está el maestro que usa los anillos para protegerse, Ah, sí, cierto. ¿no? Entonces era un arma que se usaba antes, los anillos. Y lo que hizo Marvel fue sacarlos de las manos y pasarlos a los antebrazos. Pero esos anillos son extraterrestres. Un arma y un escudo, porque hasta con esos Puedes mismos. golpear y puedes defenderte, ¿no? Y la verdad es que esto de que sean extraterrestres le dan otro tipo de tono a la película. Se está hablando de que probablemente va a haber un Shang-Chi 2. Le fue muy bien, levantó mucho, mucho ingreso la película, todo enfocado a la cultura asiática. Por favor, véanla, vale mucho la pena. Y en la película sale un zorro de 9 colas. Ojo, no es un Pokémon. A ver si lo ven. No es un Pokémon. La criatura existe en la cultura china. Sí, exactamente. Todas las criaturas de la película son chinas. Creo que Juan Carlos de que te jugó un doble sentido porque dice entonces no son anillos, son medallas. Bien fino para que no cualquiera. Tú la captas rápida, ya, yo ya no puedo carburar. Pero no están, pero no estamos en China, no, el chino sí está en China. El detalle que tenemos es que Marvel quiere entrarle al mercado asiático. Y no hay que olvidar una cosa, los productos occidentales rara vez, rara vez No se lo di, no consume lo en dijo, China. pero sí lo pensó, Sí, Dice ya, que es ya vi, peor, supuesto. que es peor. Déjalo, déjalo. ¿En China se consume mucho qué? No se consume mucho los productos occidentales. Entonces se está tratando de hacer de que esta película encaje en el entorno oriental. De hecho, parte de la película es hablada en mandarín. Y los segmentos principales son hablados en mandarín y ya después sueltan los diálogos en inglés. Exactamente. Entonces, es cuestión de ver si tiene éxito Marvel metiendo este tipo de productos, pero segurito vamos a tener un Shang-Chi 2. Eso en parte se lo atribuyo a la película, en segunda, a que realmente pues, ya después de este encierro, muchos sí salieron a ver películas, lo que fuera. Lo que caiga ahora sí que en desbandada a ver películas. Entonces, pero ¿estás de acuerdo en que es buena película tanto porque no has escuchado críticas tan desfavorables? Es buena película porque si has escuchado que quienes la han visto sí la recomiendan y dice está buena. Váyanla a ver. Hubiera sido cualquier cosa de Adam Sandler, pues ahora sí que, aunque hubiéramos estado recluidos y ya se haya ido la pandemia, no vamos a verla. Sí, no. No, fíjate que acá las dos cosas le llegan a la película, la parte de la crítica escrita y la parte de la gente que ya la vio. O sea, sí, sí les llama la atención, sí les gusta. Y también ya mi último comentario es, ¿sabes qué es la ventaja de que Shang-Chi y sus 10 medallas haya tenido éxito? Pues que van a adelantar el estreno de Carnage o de Venom. Sí. Sony Pictures decidió adelantarlo. Lo mueven al 1 de octubre. Exactamente. Y Primero de octubre. entonces, en una de esas, esa misma fecha es para México, o en una de esas, tal vez no. Pero dijeron, de una vez vamos a adelantarle porque la gente está ávida de superhéroes en cines, mientras comen palomitas. Que eso es lo que no debes de hacer en un cine. Puedes llegar con tu máscara, tu antifaz, pero lo único que no debes de hacer es comer en el cine. Ahorita. Bueno, de Ahorita. hecho desde siempre, ¿no? O sea, es bien molesto a los que abren las papitas ahí atrás mientras estás escuchando la Los película. celofanes, ¿no? La escena más crítica y... Y estás escuchando ahí todos. O los cines VIP, ¿no? Que estás tú bien entrado en la película y el de al lado prende su lamparita y hablando con el mesero y échame otra modelo. Échame otra modelo y dos jochos, por favor. Ahí te pasan una botana en el chat, mira. La torta de chilaquil en el cine, exactamente. Pero mientras sean chilaquiles blanditos, porque los crujientes de todos modos hacen Se ruido. escucha, se escucha. Sí, de todos Tiene que modos. estar remojado, si no, no. Esa sí es válida. Al Muy único que no le bien. gustó fue a Mr. X. Dice Juan Carlos Gutiérrez Mercado. Híjole, es que yo creo que va mucho con las películas de acción, ¿no? ¿Qué tiempo tendrá que no habían puesto una de karate en el cine? Una película de karate en el cine. Ya tiene rato. De karate. Pues es que nomás recuerdo las de los 80s, ¿no? El ninja americano, Karate Kid, Películas, ¿no? Porque series, ahí está, Karate Kid, Cobra justamente. Kai. Cobra, en la Cobra Kai y algunas Cobra otras Kai. que han sido de acción, ¿no? Y los Power Rangers. Sí. Pero películas como tal, Kill Bill creo que sería la que más se le podría acercar. Y todas esas que se encontraron de manera ilegal de Ip Man con el actor famosísimo chino. Kung Fu Panda, dice Kari Saok. Sí, también. Pero ya tiene rato, Kung Fu Panda ya tiene rato, ¿no? Entonces ya nos hacía falta una película de caratazos. Y yo creo que Shang-Chi sí cumple los Kung caratazos. Fu Ojalá, Panda. ojalá puedas verla, ojalá puedas verla. Sí, ya me daré un tiempo. Muy bien. ¿Qué más, don Alex? Pues ya creo que yo ya agoté aquí todo, menos que te presuma mi libro de Hay algo matando niños. ¿De qué editorial es ese? Planeta. Fíjate, hasta parece que nos va a patrocinar. Ya quisiera uno tener patrocinios. A ver, Planeta Planeta Cómic. Cómic, ¿Está completo o está saliendo en pedazos? Ah, pues en pedazos, porque es aquí el número 1 al 5. Ok. Del número 1 al 5, es pasta dura. Pues ya sabemos que los de Planeta son traducciones de España, pero la verdad es que no está mal. No tiene muchos localismos de España. Tío, guay. El tío creo que por ahí sí se les va Sí sale. uno, no recuerdo mucho. El vale, que ya muchos por ahí lo usan también por acá. Pero en general creo que sí va muy estándar. El papel está muy padre. El papel, la impresión, huele a nuevo, etcétera, etcétera. Pues de la historia, la verdad es que está catalogada como la mejor de la década. Es como el The Walking Dead del 2010 o de la década de los 2010. Viene del 1 al 5 y la impresión está padre. Si les gusta la historia o no la han leído y la quieren leer en español, sí está muy Yo buena. la traigo entre ojos. Yo voy a dejar que avances y me platiques si está buena la historia. Creo que sí es garantía. Entra un poquito como por fórmula, ¿no? La escribe James Tynion IV y la verdad es que ya tiene callo escribiendo cómics. Y recordemos que incluso hasta renunció a DC para continuar con sus proyectos independientes como este. Entonces, pues sí, la verdad. Vicky ya les decía que empieza mejor desde el número 12 o 14, algo así, en adelante ya se pone muy bueno, pero la verdad es que para irle adelantando, sí me gustaría incluso recomendarlo. Y creo que por ahí incluso dice, no sé si qué clasificación sea. Ah, sí, recomendado para lectores adultos. Claro, no, hay sangre, sexo explícito y malas palabras. Entonces, si tienes de 13 años para arriba, es el cómic perfecto para que lo leas. Fíjate que ahorita me hiciste acordarme, el fin de semana hice un Via Crucis. Estoy juntando Lobo Solitario en español, de Panini. Se agotó en un Panini, luego fui a otro Panini, me lo negaron y casi casi me corrieron. Me dijeron, váyase de aquí, eso aquí no se vende. Aquí no vendemos eso. Ajá, así literal me dijo el cuate, no, aquí eso no hay. ¿Por qué? Porque no se vende. Ok, yo sé que esto no lo va a ver alguien de Panini, pero pues ese no es el trato que yo espero. Oye, no está aquí, está en tal sucursal, o no está aquí, búscalo en la página. No, mal. Y de ahí, terminé en un tercer Panini comprando los tomos que me hacían falta. Pero no. Sí, te tratan como apestado. Ajá, digo, oye, pues, no estoy pagando 10 pesos, Pues, no. Y esa es una, y la otra, empiezas a ver las historias y ya no te sientes a gusto por la respuesta que te dieron y mejor te vas. Así ni dan ganas ya después de seguirlas comprando. No. Yo la verdad es que no tengo queja de Kamite porque sí terminó de publicar Strangers in Paradise. Al menos la serie regular. Pero sí hay muchas series que luego dejan a la mitad, que no concluyen. Incluso un arco de 12 números, ni siquiera lo dejan en el 5 o 6. Y la verdad es que pues así ya no te dan ganas de en una de esas, cuando saquen un 1, de comprarlo y continuar, porque pues, sabes que tal vez hoy esté y mañana ya no la continúen. Sí, no. Sí, es que es muy complicado y decides tratar de conseguir los números que te faltan en el idioma original en inglés, pues ya, se completó lo que estabas juntando. Exactamente, ya, y luego campechanea, dona, ya no te sabe igual. Así es. Bueno, pues perfecto, yo creo que por hoy teníamos por ahí algunas otras cosas con respecto a series y películas que se van a estrenar. Los estrenos del mes vienen fuertes, por ahí estamos esperando Visions de Star Wars el día 22 y mañana va a haber un estreno, si no mal recuerdo, déjame checo aquí mi calendario. Tenemos un estreno con... Es una película. Una película. What if ya. Calendario. ¿Cuál pudiera ser? Aquí la tengo. El día de mañana. ¿Mañana qué día es? 9, 10. El What If. Titans, que está muy buena. Ah, la. No es cierto, este es de agosto. La serie. No, entonces es Ghostland. Rescues, Prisoners o Rescue from the Ghostland con Nicolas Cage. No sé si la deben de sacarla en cine. Estén al pendiente. Por ahí salió, justo como decías, Alex, las salas empezaron a poner películas por poner películas. Ay, no es cierto. Es la de Kate y la temporada número 6 de Lucifer, mañana. Mañana se estrena la temporada 6 de Lucifer y si ya vieron en Amazon Prime, por ahí está Jolt, la película de una chica que necesita una caja eléctrica para controlarse. Estaba dedicada a todas mis conocidas mujeres que son bien rudas. Jolt, mañana se estrena una película similar que es la de Kate. Entiendo que va para Netflix. No, entonces Lucifer y Kate. En Netflix. Ajá. Bueno, pues habrá que echarles un ojo. Cruzando los dedos porque el lunes se estrena la serie de Last Man. Why Y. the last man? Esa yo quiero verla. Ya también tengo envolados los cómics, espero ganarle a la serie. Ojalá y no la saquen completa, sino capítulo tras capítulo. Y vemos. Pues sí, a ver. Pero bueno, esos son los estrenos para mañana. A ver si los sacan en cine, a ver si las. Perdón, van a salir en streaming para que las le puedan echar un ojo. Y bueno, pues sería de mi parte sería todo Alex. Exactamente. Oye, hablando de cine, creo que te mencioné aquí o antes lo de que Matrix es la última que va a salir en cine y estreno HBO Max al mismo tiempo. Ya lo comentamos, sí. ¿Sí? Sí. Ya lo dijimos. Sí, de Warner, ¿no? Ah, por cierto. No, ya me acordé. Mortal Kombat. La última animada de Mortal Kombat. Tienen que ver esa película. La tienen que ver. No está para menores de 13 años. Hay gore y sangre por todos lados con esa película de Mortal Kombat. Y en el intro sale Shaggy y mata, le hace un fatality a Scorpio y lo mata. Ándale, pues, ¿eh? Como deben de ser los de Mortal Kombat. No, sí, está terrible. Hay mucha sangre, muchos muertos y muchos muy buenos efectos. Todo en animación 2D. Muy, muy buena la película. Está bueno. Disculpen a este par de ancianos que luego se nos olvidan las cosas. La memoria ya no es la Sí, misma ya no es la misma que antes. y solo cuando estamos en bola se nos refresca mejor la memoria. Exactamente. Listo, Muy pues. bien. Pues si te parece, lo paramos aquí, dándote chance de que veas What If Zombies, no dejes de ver What If Zombies. Clarín. Y si puedes, Shang-Chi. Ya, que nos visite el alemán, ya te están Ese echando alemán carrilla por que te ahí. trae loco. Sí, no me importa. Pero, ah, qué bellos recuerdos aquellos en mis tiempos. Exactamente. Cuando los jóvenes éramos respetuosos. Cuando había películas buenas, Sí. no como las políticamente correctas de ahora. Ok. Pues bueno, no sé si tengas otro comentario, Alex. No, ya, ahí está. Ya fue todo. Aguas con los temblores, ¿eh? Sí, por favor, cuídense. Es el mes. Dicen por ahí con un meme, ¿no? Que septiembre no provoca temblores, pero estadísticamente en este país han caído en estas fechas, ¿no? Pues ya para coincidencias son demasiadas, pero bueno. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos poderles compartir en los siguientes programas noticias y novedades sobre los cómics y sobre la parte de las series y películas de superhéroes. Siguen saliendo cosas, vamos a seguir viendo estos temas. Y vamos a nuestro capítulo número 97, arrastrando la cobija, pero ahí vamos. Ya veremos qué hacemos en el capítulo 100. Por ahí había la propuesta de hacer alguna rifa o de regalar algo, vamos viendo. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos y nos vemos la siguiente semana, el jueves. No lo olviden, comiqueando. Bye bye. Bye gone.